No es posible que la revolución educativa funcione sin la integración tecnológica a los estudiantes, porque la tecnología ha ido revolucionando de una manera tan rápida que algunas universidades dan la clase semipresencial. Los jóvenes o estudiantes se están desarrollando en diferentes TIC. En algunas escuelas se están implementando dar la clase con proyectores, ya que el profesor no tendrá que usar tiza ni pizarra. La vida le será más cómoda porque la tiza es dañina para el profesor. Dentro de poco tiempo vamos a tener los centros educativos arropados de la tecnología. Por tanto, los estudiantes ni siquiera van a tener que moverse para aprender o capacitarse. Por supuesto, vamos a tener una república digital que para comprar, pagar, un ejemplo, la luz, el teléfono o en la tienda, ahí la vida será más fácil. Se ahorrarán tiempo y dinero.